Soliloquio 1. Una de mis aficiones, una de mis debilidades es la literatura. Me encanta leer, la lectura en general, me encanta leer. Y dentro de esta debilidad tengo una debilidad mayor, que son, bueno, no sé si mayor o no, pero son los libros técnicos. Voy a hablar un poco de mi biblioteca, os voy a comentar los libros que tengo en mi biblioteca particular de libros técnicos. No tengo todos aquí, pero sí os voy a comentar pues la colección que tengo en este mismo momento aquí. Por ejemplo, empiezo. Tengo aquí de Linux, tengo unos cuantos. Unos que a mí me gustan mucho son programación de socket Linux, Linux incrustado y ajuste del rendimiento y planificación de la capacidad con Linux. Tres libros muy interesantes. Los libros que más me gustan son los que se dedican específicamente a un tema, no enseñar así, porque si enseñar una herramienta, eso no me ha gustado nunca demasiado, tengo algunos, pero los que realmente me gustan son los que concretan en algún tema bastante técnico. Luego tengo Learning Word Programming, que ese en el trabajo tenía idea de hacer una macro, y como en el momento en que lo pensé pues no habían libros aquí en castellano, pues me compré ese. Vida simulada en el ordenador, de Klaus Semmes, que este es impresionante. Uf, este tiene tela. Mira que me gusta la vida artificial, pero este libro la verdad es que está muy bien, es durillo, pero está muy bien. Vida artificial, Sunada Anaya, lo que el otro era muy teórico y quizás más orientado a biología, este es muy práctico, este son todo programitas. El libro dudo mucho que se edite todavía, porque es bastante antiguo, y en cualquier caso es muy interesante. Creación de agentes inteligentes en internet, de cuando estuve haciendo el proyecto. Este libro nada, tampoco te describe nada, es mucho a nivel de usuario. Componentes Java para el desarrollo de interfaces de usuario. Siempre me he preocupado por las interfaces de usuario y creo que en castellano no hay ningún libro que realmente te enseñe a crear una buena interfaz de usuario, y el que más cercano vi que trataba este tema pues era este. Pasamos a otra estantería. Gestión de proyectos con SAP R3. Esto era cuando tuve una oportunidad de trabajo que me hablaron del SAP, pues me lo compré. Y no me ha servido de nada porque no conseguí el trabajo. La programación extrema en la práctica y una explicación de la programación extrema. Guía del programador en ensamblador, de nuestro gran amigo Peter Norton, cuando estaba delgadito, tenía bastante pelo y escribía libros interesantes. Vamos a ver, la empresa Análisis Económico es de la carrera, bueno, Matemática Discreta, C++, Introducción a la Teoría de la Información y la Codificación, Estructuras de Computadores y Tipos Abstractos de Datos, Sistemas Informáticos Distribuidos. Todos estos que he dicho de tirón son de la carrera, son de profesores de la carrera. Constructing Intelligent Agents with Java, construyendo agentes inteligentes con Java, también para el proyecto. Este me gustó más, este está bastante bien, simple, pero bastante bien. TCP/IP en Windows 2000, también me lo compré por una oportunidad de trabajo que tampoco vino, pero bueno, siempre está bien. Como he dicho, me gustan los libros. Paso de estantería. Director 8 Lingo, guía de referencia. Gráficos en 3D, este me gusta mucho. Reconocimiento de voz y fonética acústica, este también está muy bien. DirectX, bueno, curiosidad. AuthorWare 6, por trabajo. Freehand 10, más o menos. No me hagas pensar, muy interesante. Java sin errores, hombre, aunque trate eso, aunque se nombre como Java sin errores, pero está bastante bien, te dice truquillos y cosas que, en fin, son interesantes. HTML, un libro de HTML bastante antiguo. Macromedia Dreamweaver MX, para Windows y Macintosh. Construcción de software orientado a objetos. Tecnologías inteligentes para la gestión empresarial. Agentes inteligentes, sistemas multiagentes y aplicaciones. Este libro le tengo un especial cariño porque me lo regaló mi tutor del proyecto, Ramón Rizo, con el cual conseguí una muy buena relación. Lo que pasa es que la he perdido, por, en fin, no sé, con la universidad, y la verdad es que la he perdido, es una lástima, porque creo que conectaba muy muy bien. Y me enteré 2 años después, me enteré que hicieron un seminario de agentes al cual no pude ir, fui a verle para ver Temari y demás historias y me regaló el libro. Redes neuronales artificiales, patrones de diseño aplicados a Java, C++ Builder, programación concurrente en Java, cambio de estantería, Pascal, segunda edición, estructuras de datos en Java, el lenguaje unificado de modelado, cliente-servidor, guía de supervivencia. Este me defraudó un montón, yo pensaba que era más técnico, pero qué va, no me descubría nada nuevo. Redes locales, e-learning, corporate learning. Este me gustaba, a mí el e-learning me gusta y me gustó el libro. J2ME, programación en JavaScript. Bueno, estos son de estos pequeños de Anaya, del libro de bolsillo. J2ME, programación en JavaScript. JavaScript revisado y actualizado 2004. C Sharp y Microsoft Net. PageMaker 6. Palm. Defensa contra hackers. Geometría fractal. HTML. Visual Basic 3. Delphi 2. FileMaker Pro 6. Luego ya seguimos con los normales. El manual del Div 2, que me lo compré original. Me gustaba programar juegos. Cómo programar videojuegos en Windows, Dreamweaver 3, Flash 5, Java 2 distribuido, Firewalls Linux, este libro está muy bien, programación multithread en Java, a prueba de hackers, seguridad en Java, este libro también está muy bien, de HTML y CSS, desarrollo web con PHP y MySQL, programación en Linux con ejemplos, guía de desarrollo de Java Beans, Visual Basic 5, curso de iniciación. Este me lo regalaron, yo no me lo hubiera comprado. Y me lo regalaron porque los que me lo regalaron tampoco lo querían. Programación en C de Shaun. SQL, manual de referencia del programador. Este es de mis favoritos porque no te explica el SQL, sino que es eso, un manual de referencia. Te explica someramente las instrucciones de SQL, pero sobre todo te dicen qué plataformas funcionan y en cuáles no. Inteligencia artificial, una nueva síntesis. Edición especial MySQL, Photoshop 5, programación en Turbo Pascal, versiones 4.0, 5.0 y 5.5, esto es de cuando empecé la carrera, iniciación a XML, Quark Express 5, Photoshop 7, el manual original del Windows versión 2.0 que venía con los PCs Amstrad, PC al límite, del cual hablé en el podcast dedicado a la Demoscene, UML y patrones, fundamentos de base de datos, visión por computador, Java 1.2 al descubierto, administración de Red Hat Linux al descubierto, fundamentos de algoritmia, el lenguaje de programación C++, un clásico de Strub Strub, se acabaron los manuales tontos, este libro es el definitivo, Java 1.1 y a fondo Red Hat Linux 5.2. Pues ese es todo el material que tengo y por supuesto sigo de vez en cuando, no con la frecuencia de antes, pero sí que de vez en cuando me meto en Agapea, www.agapea.com, que no está nada mal, y les hago unas cuantas peticiones de libros.